Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas. Y aun si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte. Pues la belleza no es nada, sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Put your hands together one time. Put your hands together one time. Put your hands together one time. Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego sin tener que discutir las reglas. Sirvió de nada, te tengo en la cabeza y te prefiero en mi almohada. Yo bala perdida buscando nada, detrás de esa preciosa boca que parta mi cara. Ni fama ni fortuna, hoy solo silencio en la cama. Aguda vista fina pero en coma, con la corazonada encima. De que el verso acuda, tengo llamadas perdidas, pero tuya no hay ninguna. Soledad, se escribe con ese, de silencio, de suicida, de salida y de susurros por salvarme. Yo estoy tirado en la calle esperando la señal definitiva que me lleve. Y tengo un almacén de condiciones, algunas frases libres, la mayoría presas por la fiebre. Busca excusas fáciles que hay miles, pero espero que mañana cuando llames y preguntes las recuerdes. Ahora todos van de tristes, ya te enseñaré los cortes, no saben de soledad. Hay 100 pensando qué decirte, pero yo puedo enseñarte la nostalgia de verdad. La cualidad suprema debe de ser conformarse, dejen entrever cariño y miel, pero cruel llegué tarde. Le dije ven acércate Madrid arde, pero nada es suficiente, sabes, sigues inmóvil. Mil ceros, ando en números rojos, dime que me odias, pero dímelo mirándome a los ojos. Manchas y agujeros, sueños y juegos de críos, siento si te grito, pero me matan los nervios. Sálvame de líos, cúrame de infiernos, devuélveme lo que era mío al menos. Sangra por los dos, oh, guárdame del frío, todo por unos labios que me curen las heridas de los míos. El tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no? Con las correas y las baterías de litio. ¿Cómo cojones me pretenden explicar que lleve 17 años encerrado en el mismo sitio y que por un término medio termine complicando por algún problema más de los que he estado teniendo y no buscando? Y que sea lo que sea será por dentro, y que no dicen que pierdo, dicen tú sigue intentando. Nos queda el tesoro de vernos poco, a más de 600 kilómetros. Me la suda el tesoro y solo pienso cada uno en su lugar, eso es mentira. A mí llegar odié la despedida, lo traje para la calle pero vivo con la carga y nadie te prometió prometió que volverías a besarla. Abrigo mi cabeza pero tarda y hay frío en todas partes. No sabes lo que cuesta amarme, es malo saber siempre quién eres. Piensa que mañana puede que no queden víveres. No confíes en héroes o espera decepciones. Cuenta con la suerte por mucho que mejores. No dije para siempre pero quién dijo hasta nunca. Volver a morderte aunque todo vaya en contra. No descartes que pronto vuelva hacia tu puerta. Sé que somos horribles pero siempre nos quedará la música. Enciendo la llama, ayer nos mató el tiempo y hoy nos mata la distancia. La historia de un naufragio con violencia, aunque escriba desde el último rincón de mi arrogancia. Estoy cansado de mi ciudad de polvo, aunque tenga que amarla y sepa que siempre vuelvo. Buscando historias que contarte por el fondo, fumo esperando que me llames de momento. Tenía ganas de quedarme en casa solo, ahí, en mi habitación realmente pequeña, entre libros y canciones, resguardado del vértigo que a veces me despierta la vida social, perdido en mis pensamientos, escondido del monótono tráfago de las calles, ahí solo, ajurando de todo lo que acontece, en mi habitación realmente pequeña. Nos da la felicidad. Otra noche de madrugada. Caminaba por una tranquila albufera y solo se veía abierta una tienda de chinos y algún paseante noctívago de impreciso origen y de incierto destino. Varios coches de policía estaban parados en el corte con la calle Carbonera. Registraban a una pareja que atendía diligente sus órdenes. Otra identificación racista. En los tiempos de la expansión económica, en aquella fábrica en que trabajé una temporada, el espacio más hostil que he pisado en mi vida. Los trabajadores lacayos competían entre ellos por ver cuál aumentaba con mayor eficacia la cuota de producción. La organización fabril impedía toda identificación sincera y cómplice entre los obreros. El embrutecimiento labrado en largas jornadas de aislamiento funcional lubricaba una agónica competición. Nadie se planteaba sensato la labor social de la producción de esa empresa. Solo les interesaba el salario que en ella se percibía y que les permitía acceder a una supervivencia ampliada. Además de los enseres del hogar y los alimentos cotidianos, la hipoteca del piso. Además de los nuevos juguetes técnicos disponibles en el Media Market, el disfrute desbocado de la noche. No se diferenciaba el coche del patrón de los coches de los peones. Eran tiempos de fábricas ricas. Fábrica rica y me siento importante aquí, con mi compi el traficante. Mi estilo es top ten, en magazines de chicas dan Colonia Pasonia, o mi puta de Polonia o Estonia que de chacha venía. Un día lo vi claro, el descaro, me encaro, a veces es caro pero no paro. Pensé para qué, no lo sé, mi novia está que lo flipas y te pone cachondo. Solo piensas en metérsela hondo hasta el fondo, cuando quiera te fundo. Yo no confío en nadie en todo el mundo, no me confundo ni pierdo un segundo. De 0 a 100 en mi tetem solo 3, me ves y ya no me ves. Yo no conozco el estrés, no me crees. Y siempre tengo razón, no corazón. Hago las cosas con determinación, sin vacilación. Porque yo lo valgo, que no, y por hacer algo. Sí que sentido tienes, porque me entretiene. Cobertura total, mundo digital, con cristal italiano. Estando en un pedestal, paisano, comiendo melano. Hablando claramente, ya me dejé de tonterías. Y si la mierda me salpica, dejo el traje en la tintorería. Mi plástico límite ninguno, no es fantástico. El perico me hace ser más sarcástico, drástico. Un loco, un nuevo rico, a veces voy al gimnasio. Mi Rolex son 10.000, 10 euros tu Casio. Sin jaqueca ni hipoteca, tan duro como una roca. Con coca colombiana, con prostituta carioca. El interior es de diseño exclusivo, al paraíso alusivo. Soy agresivo, obsesivo, paso mi recibo al pasivo. Vivo más que bien, pero no es suficiente. Me gusta joder a la gente, ¿por qué? Porque es reconfortante. Recojo mi traje, mi chica y mi perica, que es de Sudamérica. Yo trabajo en una fábrica rica. Salir de la miseria y convertirse en nuevo rico. Y es lo básico, el perico, la furana y la cartera. El drama espera, yo en la trinchera con mi ejército. Mantengo mi cabeza fuera. Mal con nosotros. Estoy a turnos en la supremina. Aquí no hay ruinas, cosa fina. Conforme, uniforme y con gomina. Termina la jornada laboral, no ha estado mal. tiro pa'l fashion, a por acción y cocaína. Ahora es tan fácil el pasaros por encima que parece que es un tanque ni berlina. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Dejamos a las caris en hielo? ¿Tiramos hasta el puti a por cochinas? A mí solo me importan las chorradas, me animan. ¿Quieres que piense pa' que me deprima? No quiero nada, me queda bien la ropa. ¿Tienes farlopa? Ponme otra copa y otra nota, no hay derrota con roca. Tengo mujer y un crío, y un deportivo es como vivo. Mi estilo de perdidos al río. Nunca estoy triste porque todo es divertido. Temido por el efectivo y por cómo vistes. Sal de mi vista, ni Cristo me da la trisca. Soy listo, me he visto como he visto en las revistas. Yo no me relaciono con el mono, solo diablo colocado desde mi trono. Tengo mil putas en la agenda del teléfono. Tengo camellos, miles de ellos, sellos, trayas y rayas. Mi plan falla, pero aún así voy pa' allá. Soy un nuevo rico en supermina, tira y calla. Salir de la miseria y convertirse en nuevo rico. Y es lo básico, el perico, la furana y la cartera. El drama espera, yo en la trinchera con mi ejército. Mantengo mi cabeza fuera. Está mal con nosotros, la cuestión es tener o no tener. Que nadie te mienta, felicidad que conseguí la Audi 3 antes de los 30. El que no tiene trabajo seguro que ni lo intenta. Y en serio aparenta, aunque haya cero en la cuenta. Tu carrera va lenta, envidia la mía que no. Mira, no me importa joder una vida por subirme arriba. Tu bola, ¿qué futuro me pronostica? Sabiendo que salgo con la hija guapa del jefe de esta fábrica rica. Tengo un libro de consejos para gente como tú. Perdedores sois muchos, decimos a escuchos en mi club. Míreme por mi CV, el colegio, el coche, la casa y los apellidos de las mujeres que tuve. Quise ser hippie cuando estudiaba económica, se me pasó. Ahora repito los latiguillos del Crónicas. Soy gracioso y me sobro, mi excusa es lo que cobro. El apartamento en el centro y el adosado moro. Que no todo se compra, me remito los hechos. Mira, vea mi novia y babea, 2500 por los pechos. Es mi vida de anuncio, odiad que lo logré. No camuflo mi lujo, leo El País y El Mundo, soy progre. Hablo de los logros del PP como de Woody Allen. Me voy de copas con los compis cuando las chicas salen. Es un círculo exclusivo como el Club 31, en el que estamos los que estamos porque valen los que valen. Tengo un seguro sanitario cojonudo, me mudo a un piso mejor. Tu cara es la del que quiso y no pudo. Cachondeo y veraneo en moto, yo no voto. Dicen que es para arreglar el país, pero mi cacho no está roto. Me divierto cuando invierto en el parqué, porque disfruto mi posición y mi colección de stock options. Sueños de ambición, nunca pesadillas. Soy jefe de sección, no el rapper que escribió estas líneas. Salir de la miseria y convertirse en nuevo rico. Y es lo básico, el perico, la furana y la cartera. El drama espera, yo en la trinchera con mi ejército. Mantengo mi cabeza fuera. Está mal con nosotros, por el bajo. El otro día escuchaba otro debate sobre el papel de los sindicatos en el Estado español. En tono tenso se discutía sobre el central papel de concertador social de los sindicatos en las últimas décadas. Hablaron, entre otras cosas, sobre la obsolescencia del modelo sindical, en el que un mayoritario sector de precarios no está representado, y es que la mayor parte de la humanidad es desechable o prescindible para el engranaje económico. La conversión en privilegio del trabajo asalariado, los límites del obrerismo, la emergencia de nuevos movimientos sociales, la necesidad de no centrar en el empleo la consecución de derechos, la pérdida del movimiento obrero organizado como referencia central de las luchas. A pesar de su interés, el debate emanaba la confusión y la división de una difusa izquierda ibérica. Yeah! ¿Pa' qué Anuchi Arte? Lo cantábamos con rabia, con la fuerza que llevó a la tumba a Pity Nazcas, con la entrega de los que cayeron en el combate contra el capital y el Estado, con la convicción de quienes no consideran su batalla un esfuerzo inútil. ¿Quién no ama la libertad, aunque le reviente entre las manos? Zituen etxaiak Niz doriontxua izan zen Zupentzatuko luke butaz Zikematen zion indarra Izdeiago huetarik eman Dakigu gartzen ditugunean Egun batuk horrela dira Aldakigu gure eroen izena Ongaitezke aien hiletara Periodiko guztietan Leherria Zaren ondarra Karrasika Estatuaren gerra Gera arte Bakean utzi arte Utzi arte Bakean utzi arte Utzi arte Errena bada, zergatik hortaz ilutxian Askatasunarekin larrutan, baitan arriskutsu egia da Hortik ibiltzeko kontutan, ez jauetarik eman behar Kaso bardena, kaso data, ez da inoroni denentzat Nork ez du maitea askatasuna, nahiz tal erdedin eskuartean Ez izaitu begira Cuando estoy fuerte, soy un amo sin esclavos, un aristócrata sin siervos, un jefe sin asalariados, un rey sin vasallos, un dirigente sin dirigidos, un maestro sin aprendices, o lo que se me presenta similar, un esclavo sin amo, un siervo sin aristócrata, un asalariado sin jefe, un vasallo sin rey, un dirigido sin dirigente, un aprendiz sin maestro. ¡Cómo mola estar fuerte! Rise! No tienes dinero, te desahucian la vivienda, no te conceden subsidios, tu corazón está desgarrado, tu trabajo te humilla, tus amigos no pueden ayudarte, tu salario es escaso, tu familia está ausente, estás cansado y triste, tus sueños de gloria han caído, tu angustia solo se calma con drogas, te sientes inútil y desorientado, no superas la ecuación de la presión social, las circunstancias te oprimen y tu fuerza se ha desvanecido, el médico no atiende a tus dolencias, el color de la piel te estigmatiza, intentaste sacar unos euros y te cazaron, tus amigos sufren depreciados, los celos te desconfiguran el alma, fuiste despreciable y no logras sacar tu culpa, te pudres en la barra del bar de siempre, arrastras la pesadez de la decepción política, te sientes hueco y estúpido, no encuentras lugar idóneo donde arraigarte, llevas meses en paro y el futuro se plantea como un presente sin porvenir. Dale fuerza, que el cielo cada vez es más azul. Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di fila. vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del sangue, chi tutte le sere, na na na na na na na na na na na, ma il cielo è sempre più blu. Cina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Comenzó en la emblemática Plaza Taksim. Los planes de la administración de Estambul contemplaban construir un centro comercial en la plaza. Una acampada ocupó la zona para defender el territorio amenazado y la respuesta estatal fue la represión. Miles y miles de personas en solidaridad, dando rienda suelta a su rabia, salieron a las calles y se enfrentaron a la policía. El enfado se desplegó por los barrios de Estambul y por otras ciudades de Turquía. Todavía continúa la batalla. Pasan ya, me chocé que la sal. Nadie se esperaba que la multitud invadiera las calles de las ciudades brasileñas. Estalló en Sao Paulo, cuando el ayuntamiento de la ciudad elevó las tarifas del transporte urbano. Una gran coalición de gentes, un movimiento sin líderes aparentes, que no representa a ningún partido ni organizaciones políticas, de todas las edades y grupos sociales, que ha salido para proclamar: queremos cambiar a Brasil. Escribía Coral Herrera Gómez en un hermoso texto titulado Ética para Amadores. Los amores pasionales potencian nuestras bondades y sacan a la luz nuestras miserias. Los amantes despechados escupen veneno despectivo a quien consideran amante despiadado. un victimismo egoísta que supura cascadas de dolientes reproches. Los amantes lúcidos o caprichosos, ajenos al pensar y al sentir de quien ha caído rendido, se comportan de forma áspera y cruel. Cuando el amor no se da con la misma intensidad en las dos personas, se crea un desequilibrio doloroso. ¿Cómo apaciguar la destructiva incertidumbre del enamorado, el encantamiento del romanticismo, el hechizo de la imaginación deseante? Es complicado hacer prevalecer el cariño y la sinceridad cuando nos sentimos traicionados y heridos, o amenazados y asediados. ¿Cómo separarse en términos amistosos sin acumular rencor? Con demasiada frecuencia, somos torpes y débiles. Como en un giro argumental de una película olvidar, nos distanciamos sin saber qué motivo nos llevó a esta maldita situación. Envenenada sin maldad por la distancia entre los dos, ampliada hasta formar un precipicio abrumador, una insondable depresión, un despreciable desnivel imposible de salvar. Para esta angustia, fue un simple error. Mierda, no, fue una catástrofe. Que se agote este veneno, por favor. Me está quemando, me quema, me consume. Dale razón, chico, todo el mundo es libre. Me duele, me está haciendo daño. Se me está pudriendo el alma. Que se detenga esta fuerza estúpida. Es demasiado, me estallan las entrañas. Dale calma, chico, nadie merece cargar con las pesadillas de otro. Las llamas son incontrolables, la deseo, la detesto, me desgarra, es excesivo, me corroe el rencor, me desangra la culpa, me destruye su indiferencia, es excesivo. Para nadie es fácil, relájalo, que se vaya por favor, que salga del pecho. Ya no sé quién es el débil, quién es el cobarde, me cansa, quiero dejar de sentir. Estás en una batalla contra ti mismo, saldrás fortalecido, me deshace, me arrepiento. Ha doblegado mi orgullo, tengo miedo, estoy agotado. No sé cómo he llegado hasta aquí, es demasiado duro. Es un bucle absurdo, no quiero hacer daño, no quiero sentir daño. Es el anillo de fuego, chico, dale tiempo y obra, todo se relajará. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet,

Hasta aquí ha llegado la 16ª edición de Ciudad Sin Límite. El domingo pasado me entró la saudade. Era el día del terruño que me vio crecer. Cuando me voy de Logroño lo echo de menos, cuando en él estoy lo detesto. No hay ciudad mejor ni peor. Hay ruinas oscuras y construcciones diáfanas, momentos hermosos y terrores contradictorios, alguna victoria y unas cuantas derrotas, muchos amigos y una cercanía cotidiana que en este marasmo pavimentado añoro. Buenas y malas historias a la sombra de sus rincones, esfuerzos condenados, entusiasmos recargados. A veces parece que en esas calles arruiné mi vida para toda la tierra, pero ese poetastro hastiado es habitual que fluya la alegría entre vinos, música, amistades, teatro y otros amores. Visiones seductoras y constataciones dolorosas, paseos agradables, noches eternas, gentes diversas. Echo de menos algo de la fuerza ingenua de antaño. Estar aquí o allí tiene sus complejidades y tiene sus compensaciones. Nos vemos en la próxima. Madrid, Urbe en Tensión.